Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es marzo 28 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Josué. Estaremos leyendo el capítulo 4, 5 y 6, el libro de Lucas, capítulo 5, del versículo 18 al 39, y el libro de Proverbios, capítulo 15, del versículo 1 al 15. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Josué, capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente acabó de cruzar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: Tomad en medio de Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros, y las pondréis en el lugar donde habéis de pasar esta noche. Josué llamó a los 12 hombres a quienes había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y le dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, hasta la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos os pregunten en el futuro diciendo: ¿Qué significa para vosotros estas piedras?, le responderéis: Las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto de Jehová, cuando ésta cruzó el Jordán. Las aguas del Jordán fueron cortadas, por los cuales estas piedras sirven de memorial a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel hicieron como les mandó Josué, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las llevaron consigo al lugar donde pasaron la noche, y allí las colocaron allí. Josué también erigió 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y están allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron de pie en medio del Jordán, hasta que se cumplió todo lo que Jehová había mandado a Josué, que hablase al pueblo conforme a todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y cruzó. Aconteció que cuando todo el pueblo acabó de cruzar, también cruzó el arca de Jehová con los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés cruzaron armados al frente de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 soldados listos para la guerra. Cruzaron delante de Jehová hacia las llanuras de Jericó para la batalla. Aquel día Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de sus vidas. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que salgan del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Salid del Jordán. Aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová salieron del medio del Jordán, y las plantas de sus pies pasaron el lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar, desbordando todas sus orillas como antes. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, antes de Jericó. Josué erigió a Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando en el futuro vuestros hijos pregunten a sus padres diciendo: ¿Qué significan estas piedras?, daréis a conocer a vuestros hijos diciendo: Israel cruzó en seco este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que acabéis de cruzar de la manera que Jehová vuestro Dios había hecho con el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que acabamos de cruzar, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Josué, capítulo 5, versículo 1. Sucedió que cuando los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos, que estaban en el lado del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que habían cruzado, desfalleció su corazón y no hubo más ánimo entre ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos de pedernal y de nuevo vuélvete a circuncidar a los hijos de Israel. Entonces Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en Gibat a Harolot, hasta que es la razón por la que Josué los circuncisó. Todos los varones del pueblo que salieron de Egipto, todos los hombres de guerra, habían muerto por el camino en el desierto después de que salieron de Egipto. Todos los que habían salido habían sido circuncisados, pero los que habían nacido en el camino por el desierto, después de que salieron de Egipto, no habían sido circuncisados, porque los hijos de Israel caminaban en el desierto 40 años hasta que murió toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, pues no había obedecido a la voz de Jehová. Por eso Jehová les juró que no le dejaría ver la tierra que había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que fluye leche y miel. Y fue a estos, los hijos de aquellos, a quienes Jehová había levantado en su lugar, a los que Josué circuncisó. Eran incircuncisos, porque no habían sido circuncisados en el camino. Cuando habían acabado de circuncisar a toda la gente, se quedaron en el campamento, en el mismo lugar hasta que se sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué: «Hoy he quitado de vosotros la afrenta de Egipto». Por eso se llamó el nombre de aquel lugar Gilgal hasta el día de hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del primer mes, a la tercera de las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, en ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y espigas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, más bien, ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaán. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí que un hombre estaba delante de él, con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó: «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?». Él le respondió: «No, yo soy el jefe del ejército de Jehová, que he venido ahora». Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, le adoró y le preguntó: «¿Qué dice mi señor a su siervo?». El jefe del ejército de Jehová respondió a Josué: «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Y Josué lo hizo así. Josué, capítulo 6, versículo 1. Jericó estaba cerrada y atrancada por causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué: «Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Así daréis a la ciudad vosotros, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días. Siete sacerdotes llevarán 7 cornetas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo día, daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las cornetas. Y sucederá que cuando haga sonar prolongadamente el cuerno del carnero, cuando hagáis el sonido de la corneta, todo el pueblo gritará gran voz, y el muro de la ciudad se derrumbará. Entonces el pueblo subirá cada uno hacia el delante». Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: «Llevad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 cornetas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová». Dijo además al pueblo: «Pasad y rodead la ciudad. Los que están armados, pasen delante del arca de Jehová». Sucedió que después de que Josué había hablado al pueblo, que los 7 sacerdotes, llevando las 7 cornetas de cuerno de carnero delante de Jehová, pasaron y tocaron las cornetas, el arca del pacto de Jehová lo seguía. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las cornetas, y la retaguardia iba detrás del arca, tocando prolongadamente las cornetas. Pero Josué mandó al pueblo diciendo: «Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis». Así él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 cornetas de cuerno de carnero. Caminaron delante del arca de Jehová, tocando las cornetas prolongadamente. Mientras caminaban, y la vanguardia iba delante de ellos, la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras tocaban las cornetas prolongadamente. Así dieron una vuelta a la ciudad al segundo día, y regresaron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Aconteció que en el séptimo día, Se levantaron al amanecer y fueron alrededor de la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Y sucedió que la 7ª vez, cuando los sacerdotes habían tocado las cornetas, Jesús dijo al pueblo: «Gritad, porque Jehová os entregará la ciudad». Pero la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solo vivirá la prostituta Rahab, con todos los que están en su casa, con que ella, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis nada del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y les ocasiones destrucción. Pero toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, serán consagrados a Jehová, y formarás parte del tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y tocaron las cornetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de las cornetas, gritó un gran estruendo, y el muro se derrumbó. Después el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: «Entrad en la casa de la mujer prostituta y sacad de allí a ella y a todo lo que sea suyo, como se los había jurado». Entraron los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Sacaron a toda su familia y la pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad junto con todo lo que había en ella. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué preservó la vida de la prostituta Rahab, a la familia de su padre y a todo lo que era suyo. Ella había habitado entre los israelitas hasta el día de hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué envió para reconocer a Jericó. En aquel tiempo, Josué le hizo un juramento diciendo: «Maldito sea delante de Jehová el hombre que se levante y reconstruye esta ciudad de Jericó. A costa de su primogénito colocará sus cimientos, y a costa de su hijo menor asentará sus puertas». Jehová estuvo con Josué y su fama se divulgó por toda la tierra. Lucas capítulo 5, del versículo 18 al 39. Y he aquí, unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico, y procuraban llevarlo dentro y ponerlo delante de Jesús. Al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y juntamente con la camilla le bajaron por el techo de en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, respondió y les dijo: «¿Qué razonáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dijo el paralítico: «a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Fueron llenos de temor y decían: «Hoy hemos visto maravillas». Después de estos, salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había un gran número de publicanos y otros que estaban sentados en la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban entre los discípulos de él, diciendo: «¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?». Respondiendo Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces ellos le dijeron: «Los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones igual que los fariseos, pero los tuyos comen y beben». Jesús les dijo: «¿Acaso puedes hacer que los que están en las bodas ayunen mientras que el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán». Les decía también en una parábola: Nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De otra manera, el vestido nuevo se rompe y el parche tomado del nuevo no armoniza con el viejo. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derramará y los odres se perderán. Pero el vino nuevo debe de ser echado en odres nuevos. Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo porque dice, lo añejo es lo mejor. Proverbios capítulo 15, del versículo 1 al 15. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. La lengua de los sabios embellece el conocimiento, pero la boca de los necios expresa insensatez. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es el árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. El insensato menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la represión llega a ser sagaz. En la casa del justo hay millones, pero en la producción del impío hay desbarajustes. Los labios de los sabios esparcen conocimiento. No es así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es una abominación a Jehová, pero la oración de los rectos le agrada. Abominación a Jehová es el camino del impío, pero el alma que sigue la justicia. La disciplina le parece mal al que abandona el camino, y el que aborrece la represión morirá. El Seol y el Abadón está delante de Jehová. ¿Cuándo mal los corazones de los hombres? El burlador no ama al que corrige, ni acude a los sabios. El corazón alegre se hermosea la cara, pero el dolor del corazón, el espíritu se abate. El corazón entendido busca el conocimiento, pero la boca de los necios se apacienta en la insensatez. Todos los días del pobre son malos, pero el corazón contenido tiene fiesta continua. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más en esta mañana, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener, por el privilegio que nos das, Padre, de escuchar tu palabra. Señor, síguenos alimentando espiritualmente, Señor. Padre, haznos sensible a ella, haznos sensible a tu palabra, Padre. Señor, que pongamos en práctica, Señor, tus enseñanzas, el conocimiento, Padre, que estamos tomando, Padre, que estamos aprendiendo, Señor. Síguenos guiando, Padre. Síguenos bendiciendo, Padre. Ayúdanos a ser mejores, Señor, cada día, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, nuestra página ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia, amigos. Y pues yo los dejo el día de hoy, ok, espero que estén conmigo un día más, el día de mañana, en otro segmento de la Biblia Diaria. Recuerden, yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que les desea y espera que tengan un día lleno de bendición ustedes y toda su familia. Hasta entonces.